oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Edgar Ramírez, actor venezolano nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, un día dijo: me identifico con la frase: arriba de nosotros solo existe un cielo, porque siento que el cielo es infinito, y eso me llena de ilusión. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.